Era Lucas, un chico de 17 años, de facha despreocupada, siempre de fiesta en fiesta. Lo único que le interesaba era estar con sus amigos. Una noche, saliendo de una fiesta, ahogado en alcohol, de camino hacia su casa, no podía ni mantenerse en pie. Entonces, como siempre, le marcó por teléfono a su primo Andrés. Pero esta vez nadie contestó para que fueran por él. Entonces, él solo siguió caminando lo más recto que pudo. Ya pasaban de las 2 de la madrugada. Se encontraba en un lugar que desconocía de tan borracho que estaba. Todo lo veía nublado y el piso bailaba con sus zigzagueantes pies. Las luces solo chocaban con sus dilatadas pupilas y lo desorientaban aún más. Hasta que llegó a un oscuro parque, como pudo se dejó caer sobre la rampa de una resbaladilla y ahí se dejó ir. Mientras, unas voces jugaban con él. Una voz aún más fuerte le susurró al oído: ¡Despierta! ¡Lucas! ¡Ay, Lucas! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Ya! ¿Qué quieres? ¡Ay, Lucas! ¡Lucas! ¡Lo necesitas! ¡Ven! ¡Acércate! Lucas, vete a tu casa. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Córrele! Eran las 5 de la mañana, el cielo estaba más luminoso que nunca, se podía ver todo con mayor claridad. Pero Lucas esta vez no despertó con su alarma o con un grito de su madre. Esta vez, Lucas despertó y a su lado estaba una chica, de tez clara y cabello oscuro, su rostro golpeado, alrededor del cuello unas marcas. Y su ropa estaba rasgada. Era Violeta, su vecina de la infancia. Al reconocerla, Lucas saltó para atrás. Se disculpaba, temblaba del miedo. No podía creer que fuera capaz de cometer terrible escena. Él, asustado, se levantó y salió corriendo lleno de miedo, sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Trataba de alejarse y pensar que él no había hecho nada. Pero en ese momento, Violeta ya estaba muerta. Lucas la había estrangulado. Mientras, Lucas seguía corriendo, pero no volteó hacia la calle, ni miraba lo que pasaba. Y lo arrollaron. Ese día se perdieron dos jóvenes vidas. Por culpa del alcohol, sin miedo. A ver, joven, por favor, levántese de esa banca, no puede estar ahí. A ver, señor. A ver, joven, por favor, levántese de esa banca, no puede estar ahí. A ver, señor.